Distinta, en este caso estar como candidato en el Consejo Escolar, una experiencia distinta porque durante 21 años he estado dando clases como profe y bueno, ahora me toca otro ámbito donde es la administración, la gestión, para que la educación sea realmente el sostén de una sociedad en pleno crecimiento. He estado hablando con la mayoría de los consejeros actuales y me han dicho que es una tarea difícil, dura, porque no siempre las gestiones que se hacen se logran, cuestan mucho sacrificio, muchos viajes, pero estoy convencido que con los consejeros actuales vamos a ser un gran grupo, vamos a tratar de seguir gestionando y como lo han venido haciendo desde Verónica, Néstor, Laura y bueno, todos los consejeros que están, vienen haciendo un trabajo gigante. Así que estoy tranquilo porque sé que la gente que está es una gente muy positiva y bueno, pedirles que nos apoyen en esta lista, agradecerles a toda la lista por el apoyo que me vienen dando y bueno, como hoy dije, a veces las cosas no se dan en la gestión, pero sabemos que tenemos en Saladillo un intendente que permanentemente está apoyando fundamentalmente en este caso la educación. Entonces es un espaldarazo muy grande saber que ante cualquier problema vamos a tener el apoyo de nuestro intendente. Así que nada más, agradecerles por todo y bueno, apóyennos en el 11 de agosto. Gracias.